Oye, este grupo, ¿cómo bailar todos. Porque en la última noche de fiesta vamos arriba, bailando, bailando. ¡Hey! Con más sabor. Orgullosa, orgullosa,

ya sabes, mi amor, que yo te amo. Solo quiero que regreses aquí a mi lado para entregarnos como dos enamorados. ¡Rico! ¡Bailalo, bailalo! We'll be right back. arriba. Palmas, palmas. ¿Saben que llegó para bailar esta noche? ¿Cómo lo vamos a pasar? Rico. Todo bailando, todo gozando. vida y el dolor de tu amor. Por mi desamor, sácalo de tu corazón, muchachita enamorada. Y el dolor de tu amor. Y este saludo para todas las muchachitas enamoradas, como tú, como tú. ¿Cómo están los chicos del fondo? Arriba las palmas, manos arriba. Palmas, palmas, palmas. Quisiera que seas mía. bonita, pero coqueta, como quisiera que seas mía. Cada momento dice te quiero, ay mentirosa, no me engañes. Eres bonita, pero coqueta, como quisiera que seas mía. Cada momento dice te quiero, ay mentirosa, no me engañes. Miénteme, miénteme. Cruzando la avenida, la voy a necesitar. De aquí no más camino.